Buenos días, oyentes del informativo Farco. Melchor Romero, un barrio tapado por la basura. Muchos vecinos y vecinas de Romero conviven con la basura ya que no existe la recolección, especialmente en 183 y 516, donde ya existe un basural. Cabe dos Santos, de la Coordinadora 25 de Mayo, habló sobre la situación que viven en el aire de Raíces. Es una situación ya desesperante la que tenemos todos los vecinos, no solo del oeste, porque si sería solo el oeste, claro, ya sería un problema más chico de la ciudad. Uh-huh. Es un problema en toda La Plata. Yo me recorro todos los barrios de la ciudad y están todos tapados de basura, todos tapados de basura. Uh-huh. Hoy justamente, mira, vamos al barrio de 149 y 52 a la tarde. Uh-huh. Es un barrio que también está todo tapado de basura, no pasa la recolección de basura. ¿Y qué hacen los vecinos? La queman. Claro. No hay otra. Y quedan las montañas de basura quemada. Y acá, en mi barrio, en Melchor Romero, uh-huh, hay un basural muy, muy pronunciado acá en 183 y 516. Sí. Y yo a la noche voy a la casa de mi amigo a veces y cruzo por ahí atrás y cuando alumbras con la luz de la moto disparan ratas, pero unas ratas gigantes para todos lados. Uh-huh. Y ahí nomás, a 3 metros hay casa, ¿viste? Casa de vecinos, de chicos. En muchas zonas del barrio tampoco cuentan con luminarias y las calles son un verdadero desastre. Para el informativo Farco, reportó Joana Vergara de FM Raíces Rock La Plata.